Yo cuando tuve que estudiar el tema de las inundaciones llegué a una conclusión que es muy triste. Es que mientras para el gobierno de la ciudad sea más barato pagar una indemnización, Buenos Aires se va a seguir inundando. Mientras esa indemnización sea más barata que hacer una obra, se va a seguir inundando. A excepción que esa obra traiga un negocio. Si esa obra trae un negocio, posiblemente se haga. De ahí a que sirva es otra cosa. El Maldonado había un proyecto que era el que había estudiado yo, que buscamos un poco bajar los costos, que era eliminar las columnas. El Maldonado tiene columnas hexagonales con una sucesión de vigas que producen remolinos, entonces hace prácticamente imposible cuando ese túnel se llena que el agua salga, o sea, tiene el 50% que lo está frenando la propia corriente. Entonces la propuesta que habíamos hecho yo con otros grupos de técnicos era eliminar esas columnas, poner vigas placas, o sea, hacer unas grandes losas y que el conducto fuese prácticamente libre. Y cuando llegaban a Palermo, de ahí sí abrir otro conducto más que desembocara en el Río de la Plata. Esa fue una solución que nosotros teníamos, que Macri la presentó en la primera candidatura, que él pierde contra Aníbal Ibarra, pero cuando él sube, llega como jefe de gobierno, cambia el proyecto. Y sale el proyecto que presenta el Banco Mundial, que es de otro túnel debajo, como un aliviador, con un sistema de bombas, otro canal que para tirarlo al río. Sabemos que el Banco Mundial, como obligación para recibir el crédito, porque eso se hace con un crédito del Banco Mundial, era que había que hacer esa obra. O sea que fue, en lugar de decir, no, esto no, porque me sale caro, voy a pegar créditos y no sabemos si realmente funciona o no, porque nosotros sabíamos que no iba a funcionar, era decir, no, pero no, ellos no, directamente lo aceptaron los créditos, aceptaron ese apriete del Banco Mundial. Si vos querés la plata, me haces mi obra. Algunos dicen que también, junto con la plata, va la empresa constructora. Es muy complicado desde una asociación pedir una obra. Es más fácil presentar la denuncia, ver lo que pasó y que la justicia le pida a la ciudad que abra las obras. Nosotros como vecinos pedir una obra de miles de millones de dólares, porque solucionar el problema privado, no del Maldonado, de la ciudad de Buenos Aires, estamos hablando de una mega infraestructura donde si el jefe de gobierno es político o la ideología política va a mandar, no se hace porque no se ve, no se inaugura, nadie va a ver... No va a haber mucha gente en un túnel cortando una cinta. No son rentables políticamente esas obras. No se van a hacer. Y es muy complicado que el vecino, por más que grite, pelee, que le hagan una obra de miles de millones de dólares. Sí está los daños que te produce esta obra no haberse hecho y los daños que te produjo no haberla hecho y todo esto sí te permite a vos ir a la justicia y que la justicia sí le pida o lo obliga al gobierno de la ciudad a hacer las obras. Limpie los túneles, informe una vez por mes qué trabajo se está haciendo, cómo va esto, qué licitación, esto tiene que estar informado. Es la única forma que se puede hacer semejante obra.